Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Uy, se cortó la comunicación con Varela, te la canto desde ahora que escucho ahí el ocupado, ocupado. Estaba Varela, que sigue con papeles, ¿viste? El tipo está con escribano, yo no sé bien en qué anda, con libros de actas, que lleva y trae sobres de papel madera burocráticos. Y resulta que en mis anotaciones de mi cuaderno rojo y negro, tengo algunas cosas que escribo durante No lo tomes a mal, con Gustavo Varela y con Marcelo Zanelli. Y el último viernes, cuando estuvimos en La Minga, me quedaron varias frases anotadas. Una de las frases que me quedó me llamó la atención, porque es una frase que dice: con Schopenhauer arreglás todo. Viste que Varela te tira título y después, ¿qué hacemos con el asunto? Yo no sé si anda por ahí el amigo Varela para poder hablar de por qué con Schopenhauer arreglás todo. No entiendo bien qué se arregla. Ayer Zanelli nos decía que más le cabe el tema de arreglar con herramientas, de poner una cosita, un tornillo, de arreglar una mesa, de lijar un mueble y demás. Ahora parece que con Schopenhauer arreglás todo. No sé si será el caso del señor Gustavo Varela, que ya está en vía telefónica con nosotros nuevamente. Varela, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Loco, ¿qué le pasa a tu teléfono? No, no es el teléfono, loco, es la zona. Es la zona. La zona esta, viste, está llena de bancos, entonces a mí se me ocurre que hay un montón de gente averiguando cosas. Totalmente, estás en los bancos, me encanta lo tuyo, ¿eh? Sí, mi sector, viste, me tocó hoy un poco este asunto y me quedé pensando lo de Schopenhauer, que me decías y que hablamos la semana pasada. Sí, en No lo tomes a mal, en el último ahí en La Minga, vos dijiste: con Schopenhauer arreglás todo, y viste que tiraste el título y te fuiste a dormir después. Sí, porque hay una cosa con Schopenhauer, que es que el tipo te explica la relación causa y efecto, digamos. Es decir, el ordenamiento del mundo tiene que ver con que a cada causa le corresponde uno y solo un efecto. Por lo tanto, cuando vos tenés que ordenar el mundo, lo ordenás en términos causales. Esto, que parece una tontería porque nosotros efectivamente ordenamos hacia el mundo, para un romántico como es Schopenhauer del siglo XIX, es un tema. ¿Por qué? Porque el tipo supone que la experiencia del deseo es una sucesión causal. Quiere decir, vos deseas algo, lo obtenés y volvés nuevamente al fracaso porque volvés a desear. Me gusta. Entonces ahí hay un padecer que te produce esta experiencia de que frente a una causa hay un efecto, frente al deseo, que es la causa, hay un efecto, que es el objeto que obtengo o aquello que quiero, y una vez que efectivamente ocurre, volvemos nuevamente a desear, es decir, volvemos nuevamente a sufrir. ¿Y cómo entonces, se sale de esa trampa, entonces? No, bueno, por eso es increíble, porque ayer me contaba una persona muy fanática de Schopenhauer, porque hay fanáticos de Schopenhauer, del mismo modo que hay fanáticos de Kierkegaard o de Kant, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Schopenhauer, porque despierta todo un espíritu que tiene más que ver con el dolor, con la angustia y con el sinsentido de la existencia. Porque, ajá, el tipo lo que supone es que ese dolor que te lleva en dirección a obtener tu cosa, y que tu cosa siempre te traiciona, porque, digamos, cuando la obtenés ya deja de ser eso que era. Entonces lo que él va a proponer es la abstención más plena, es decir, controlar el deseo, revertirlo, evitar que el deseo ejerza su fuerza sobre nosotros, porque el deseo es irracional, es el asunto. Uh-huh. De ahí viene Freud y habla del inconsciente leyéndolo a Schopenhauer. No quiero hablar más de los Freud ni de los freudianos, pero Schopenhauer es el tipo que ve que estamos siendo dichos por algo que nos excede completamente, que no es el inconsciente, a pesar de que la palabra inconsciente ya estaba, sino que es lo que él llama la voluntad de vivir, o sea, una fuerza que nos empuja a querer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser un miserable. No hay que gastar, no hay que querer, hay que tener una vida completamente austera. Eso es lo que él propone. Cosa que él nos lleva adelante. Qué chanta, pero así cualquiera, escúchame. ¿Cómo? Así cualquiera. Bueno, pero eso volvimos nuevamente a un tema que es, viste, que las vidas... Sí, vida y obra. No son relativas, ¿viste? Totalmente, pero ahora, Gus, empiezo a entender con esto que me decís como de abolir de algún modo el deseo, ¿por qué de los occidentales es lo más oriental? ¿O por qué parte del budismo lee a Schopenhauer, no? Claro, bueno, porque Schopenhauer leyó los Upanishads. Ah, mirá. Claro. Es al revés. Claro, las escrituras de Oriente. Y el tipo, bueno, pero eso es bien propio de la edad moderna. También Leibniz, en su obra tiene un cierto contacto con Oriente y empiezan a buscar ahí unos trazos que el mundo moderno es un escándalo. O sea, el mundo que nosotros habitamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII es muy problemático. Porque, viste, aparece la moda, aparece la economía en su modo más abstracto, qué sé yo, aparecen las ciudades, viste, la circulación dentro de las ciudades, la medicina, todo eso, es una imposición de sentidos nuevos, es una trama histórica nueva que para la modernidad primaria, la primera modernidad, es muy problemático. Entonces, Schopenhauer, por eso leen a los de Oriente, para ver qué pasa de ese lado. Entonces, porque vos pensás, aparece la ciencia con toda su envergadura y con toda su prepotencia, ¿no? Uh-huh. Y además con toda su salvación, porque justamente la ciencia lo que te ofrece es una vida teóricamente un poco mejor, por lo menos en el siglo XVII y XVIII. Uh-huh. Y entonces, claro, van a Oriente para ver si ahí encuentran algún tipo de respuesta que les sirva. Pensá que se está gestando al lado de la racionalidad moderna el romanticismo, o sea, unos tipos que creen que hay fundamentos que están más allá de la ciencia. Ahora, Gus, con este tema de la abolición del deseo, qué difícil relacionarlo eso con una potencia y que no se vuelva como un modo de la tristeza, una suerte de abandono, como Bartleby su preferiría no hacerlo, ¿no? Bueno, claro, porque ahí me parece que el tema es que nosotros ya estamos subidos arriba de una ola. Entonces, digo, si a vos se te desabrocha la zapatilla en el subte, en el pasaje del subte B a la C, no podés pararte a abrocharla. Tenés que seguir con la zapatilla desabrochada hasta que más o menos todo el movimiento pare. Entonces la sociedad de masa nos conduce a un territorio que es completamente inhóspito, que es el de la lucha en el tránsito. Entonces, claro, el que para esa lucha, de alguna manera está contracorriente, es un depresivo. Entonces hay que darle prosa. Claro. Las pastillas son eso. Mirá, las pastillas son para conjurar el efecto Schopenhauer. Volvé a la máquina, pastilla, claro. La pastilla te manda a la máquina de nuevo. Claro, otra vez. Te sube otra vez al rollo y decís... Oh, y se fue Varela. Che, anda por la City Porteña. No, no lo llames más. Me enojé con Varela. Cuando termine de comprar y vender inmuebles, va a volver acá al piso. Porque el asunto es este. El tipo anda que vendió un departamento, que se le viene otra cosa. Y se la pasa los jueves haciendo tramiteríos, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Vamos a seguir con Schopenhauer porque es bien interesante. Esa suerte de abolición del deseo. ¿Y qué nos queda como potencia entonces? La vamos a seguir en esta fenomenología de la vida cotidiana.